tan seria. No podía imaginar que también me sucediera a mí. Y me burlaba una y otra vez de los amigos que ahora no veía en el bar. Si el sábado ella queda con él, amigo, olvídate. Están nerviosos como gatos, se molestan por cualquier razón. Y aunque se quedan callados, con la cabeza dicen siempre no. Pero después a ciertas horas, dejan media taza de café. Desaparecen en la noche, mientras te gritan luego volveré. Por amor cambia toda tu vida, mientras sueñas con la barba afeitada. Frente al espejo nuevas poses, cada día el cielo es más azul. Es por amor que te muerdes las uñas y estás celoso de que alguien la mire. Y ya es demasiado tarde, esta vez me ha tocado a mí, a mí. Que me hace pasar de todo. No hablo, no duermo, no como. Te llamo y se me apaga la luz si no respondes tú. Oh tú, me invento siempre nuevos chistes. Cuando ríes eres única. Cambio la S por la F si me sigues con tu juventud. Y en algún banco de ese parque nos abrazamos con tanta energía. Yo te beso entre los labios por sentirte todavía mía. Por amor cambia toda tu vida, dibujando corazones con tinta en el patio de la escuela, que el futuro siempre borra después. Es por amor que se cambia la vida y somos cada uno estrellas fugaces. Tú como una herida, vas tatuada en mí.